Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo estoy súper emocionada el día de hoy porque vamos a empezar libro nuevo y estos días siempre son bien especiales. ¿Cómo se la pasaron en las vacaciones del libro? ¿Qué hicieron en esta semana en que nos perdimos un poquito? No demasiado, porque allá está el infinito en un junco, pero ya sé que muchos de ustedes no están siguiendo ese. Y pues ya. Hoy vamos a empezar por fin, vamos a retomar la historia del dador de recuerdos que ha sido larga, larga, pero ya les advierto que este es el último libro de la saga. Vamos con el hijo de Lois Lowry y ya, con este vamos a acabar toda esta historia que ha ocupado nuestra mente y nuestro corazón las últimas, pues los últimos meses. ¿Cuántos meses llevamos ya? Pues creo que 3, ¿no? Más o menos es como un mes por libro. Y bueno, pues ya, dicho lo cual, vamos a empezar con el capítulo 1. ¿No sienten como que empieza un nuevo ciclo de su vida? Yo sí, la verdad. La verdad es que siempre aprovecho estos inicios como para empezar cosas nuevas en mi vida. Pero bueno, vamos ahora sí, capítulo 1. La chica sintió vergüenza cuando le colocaron el antifaz de cuero para cegarla. Le parecía grotesco e inútil, pero no se resistió. Era el procedimiento. Estaba enterada. Otra receptora se lo había contado un mes antes, mientras comían. ¿Un antifaz? Preguntó sorprendida, medio riéndose al imaginar el cuadro. ¿Y para qué? Es como los de dormir, explicó la joven sentada a su izquierda antes de tomar otro bocado de ensalada. Sin agujeros para los ojos. En realidad hace de venda, concluyó en susurros. Y al fin y al cabo, no deberían hablar de ese tema. ¿Una venda? Inquirió la chica estupefacta, tras lo cual se rió a modo de disculpa. Parece que es incapaz de mantener una conversación, ¿verdad? No hago más que repetir lo que dices, pero es que ¿una venda? ¿Para qué? No quieren que veas el producto cuando sale de ti. Cuando pares, contestó la joven señalando la abultada barriga de la otra. Tú ya has producido, ¿no? Dos veces. ¿Cómo es? Pese a decidirse a preguntarlo, sabía que en cierto sentido la pregunta era una bobada. Habían asistido a clases, visto dibujos, escuchado instrucciones. Sin embargo, nada de eso le parecía comparable a oírselo contar a quien lo había vivido. Y ya que estaban desobedeciendo la prohibición de hablar del tema, bueno, ¿por qué no tratar de enterarse de todo lo posible? La segunda vez es más fácil, no duele tanto. Como la chica se quedó callada, la joven añadió: ¿Qué pasa? ¿No te han advertido que duele? A mí me han dicho que molesta. La joven resopló con sarcasmo. Pues será eso, si prefieren llamarlo así. La segunda vez molesta menos y lleva menos tiempo. ¡Receptoras! ¡Receptoras! La voz de la matrona por los altavoces fue adusta. ¡Atención a lo que se habla! ¡Para algo están las normas! Ambas cayeron en la cuenta de que las oían por los micrófonos incrustados en las paredes del comedor y guardaron silencio de inmediato. Algunas de sus compañeras soltaron risitas, quizá porque también se sentían culpables. Apenas había otros temas de conversación que aquel. El proceso, su misión, su trabajo, era casi lo único que tenían en común. Pero tras la reprimenda, la charla se apagó. La chica tomó otra cucharada de sopa. La comida de la residencia de Biomadres era abundante y deliciosa. La nutrición de las receptoras se cuidaba al detalle. De todas formas, al criarse en la comunidad, ella había estado siempre bien alimentada, ya que su casa familiar recibía comida a diario. Sin embargo, cuando a los 12 años la seleccionaron como biomadre, su vida cambió. De forma gradual, por supuesto. En las disciplinas más académicas del colegio, matemáticas, ciencias, leyes, la exigencia disminuyó. Menos exámenes, menos lecturas, y los profesores empezaron a prestarle menos atención. Añadieron a su programa escolar cursos de nutrición y salud, y aumentaron sus horas de ejercicio al aire libre. Incorporaron vitaminas especiales a su dieta. Su cuerpo fue examinado, analizado y preparado para el tiempo que pasaría aquí. Después de ese año y parte del siguiente, la consideraron capacitada y le indicaron que dejara la casa familiar para trasladarse a la residencia. Cambiar de domicilio en la comunidad era fácil. La chica no poseía nada. Su ropa era repartida y lavada por el depósito central de confección. El colegio les requisaba anualmente los libros de texto para dárselos a otro estudiante. La bicicleta con la que había ido a clase los primeros cursos fue recogida para ser remozada y servir como medio de transporte a otro alumno más joven. La última noche que pasó en casa hubo una cena de despedida. Su hermano, 6 años mayor, ya se había marchado para hacer sus propias prácticas en el Departamento de Ley y Justicia. Solo lo veían en las reuniones públicas. Se había convertido en un extraño. Por tanto, a esa cena no asistieron más que los tres, ella y la unidad parental que la había creado. La pareja rememoró algunos incidentes divertidos de la primera infancia de su hija, un tiempo en que tiraba los zapatos a los arbustos y volvía a casa descalza desde el centro de atención infantil. Hubo risas y ella les agradeció los años que habían dedicado a su educación. «¿Te dio vergüenza que me eligieran para biomadre?», le preguntó a su padre. Ella misma esperaba en secreto algo más prestigioso. Cuando seleccionaron a su hermano, ella solo contaba 6 años, pero fue consciente de lo orgullosos que se pusieron todos. Ley y justicia se reservaba a los muy inteligentes. Ella no había destacado en el colegio. «No», respondió este. «Confiamos en el buen juicio del comité. Ellos saben qué se te da mejor». «Y las biomadres son muy importantes», añadió su madre. «Sin ellas, ninguno de nosotros estaría aquí». A continuación, le desearon buena suerte. Sus vidas también estaban cambiando. Al dejar de ser padres, se trasladarían a vivir con los adultos sin hijos. Al día siguiente caminó sola hasta la residencia, anexa a la unidad de partos, y se instaló en el cubículo que le asignaron. Desde la ventana veía su antiguo colegio y el campo de deportes adyacente. A lo lejos distinguía el río que bordeaba la comunidad. Por fin, varias semanas más tarde, cuando ya se había acomodado y empezaba a trabar amistades, la llamaron para la inseminación. Como no sabía de qué esperar, se había puesto nerviosa. Pero cuando el trámite acabó, tan solo sintió alivio. Había sido rápido e indoloro. «¿Ya está?», preguntó asombrada al levantarse de la camilla cuando el técnico se lo indicó. «Ya está. Vuelve la semana que viene para analizarte y certificarte». Ella se rió nerviosamente y pensó que ojalá el folleto que le habían dado al seleccionarla hubiese sido más explícito. «¿Qué es eso de certificarme?», preguntó. El empleado guardó el equipo de inseminación. Parecía tener prisa. Quizá hubiera otras esperando. «Cuando no haya dudas de que está implantado», explicó con impaciencia. «Serás una receptora certificada. ¿Algo más?», añadió dando media vuelta para marcharse. «No, pues ya hemos acabado». Daba la impresión de que había sido ayer. Pero aquí estaba, 9 meses después, con el antifaz tapándole los ojos. Las molestias habían empezado unas horas antes, de manera intermitente. Ahora eran continuas. Respiró hondo, tal como le habían enseñado. Con los ojos vendados resultaba más difícil. Sentía la piel caliente bajo el antifaz. Intentó relajarse. Aspirar y expirar. Ignorar las molestias. ¡No! ¡De molestias nada! ¡Es dolor! ¡Dolor de verdad! Reunió fuerzas para el trabajo que le esperaba. Gruñó bajito. Arqueó la espalda y se rindió a la oscuridad. Se llamaba Clara. Y tenía 14 años. ¿Y qué les parece? Volvimos a la comunidad. El que haya seguido el libro desde aquí sabe de qué comunidad estamos hablando. Y vamos a ver qué le pasa a la pobre Clara y cuál es su historia. 14 años y ya está teniendo un niño. Imagínense. Pero bueno, pues mañana seguiremos con este nuevo libro de la saga El Dador de Recuerdos de Lois Lowry. Los espero con mucho cariño. Ya saben que los quiero, ¿verdad? Y espero que tengan una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!